ayer. Este es mi panteón, desde mi santuario a la expresión, hasta otras manos. Edfins, yeah, yo. Hip hop, música de dioses por excelencia. Aquí no hay poses, rap como mi herencia. Levanto los mares de mi rap, me siento Poseidón. Rimas que son públicas, sacadas del corazón. Una ovación al rap sirvió de caparazón para sacar problemas que producen depresión. Buscando la relación entre sinceridad y poesía. Mentiras, herejía, quien lo hace necesita privación. Es mi salvación donde gobierno mi dinastía. Aquí doy cacería mediante la libre expresión. En un país de fachas, de adeptos a la falsa religión. Censuran versos, cachas, sigo con mi masturbación. Me corro con rimas para quien me tiene aceptación. Mis versos no solo se defienden, valen de prevención. En este panteón venero a dioses del hip hop. Regalo mis copias físicas, así escucharéis mi creación. Versos lanzados atravesarán como una hoz. No aspiro al top, soy un jugador en este pabellón. Ser distinto me costó críticas y disgustos. Personas cínicas hablaron tras los arbustos. A la cara sonreían, pero yo soy el susto. Destruyeron mi persona, pero no al diablo mi reducto. Ahora voy sin motivación, solo la música me sacia. Es lo que más me anima ante la desgracia. Entra en el panteón, siente las ondas sonoras. El trono se evapora, con ignorantes hace colisión. Desde mi región, sin obstáculos, Pablo como Tora. El rap me mejora lo opuesto a la gente su maldición. Entra en el panteón, siente las ondas sonoras. El trono se evapora, con ignorantes hace colisión. Desde mi región, sin obstáculos, Pablo como Tora. El rap me mejora lo opuesto a la gente su maldición. Yeah. En este santuario ha habido expresión a raudales. Volver esperando que mejoren situaciones habituales. En la urba animales, ve colmillos, solo rugen. En mi rap te hunden sin tener fiables avales. De las cuales las mentiras son su estandarte. Yo con mi arte aniquilo a esos subnormales. Yo creo mis letras, tú creas odio en mis adentros. La envidia es mala, la posee millones o cientos. En mi panteón no me valen tus cuentos. Las llamo mentiras que con un beat la reviento. Yo sí siento que no sentís, sois vosotros falsos. Deseo volver a ser violento y mandaros hasta el cielo. Os convertiré en una putre versión de Pegaso. Mientras observo vuestra partida desde el suelo. Mi vocación es ser bueno, aunque ya no estoy seguro de ello. Quiero ser el trueno que elimine escoria y deje un lugar bello. No hay miedo, dolor, se soporta lo que no es tu intromisión. Bloquear mi misión, salvar al mundo, misiones que se aborta. Tanta mente corta, tanta escoria desprestigiando. Mientras me están envidiando, mienten mi mirada sorda. Hip hop mi cultura, lo demás basura. Es rimas y versos, os daré sepultura. Tu envidia tirana me la pone a veces dura. Vuestra oculta admiración me ayuda en la escritura. Entra en el panteón, siente las ondas sonoras. El trono se evapora, con ignorantes hace colisión. Desde mi región, sin obstáculos, Pablo como Tora. El rap me mejora lo opuesto a la gente su maldición. Entra en el panteón, siente las ondas sonoras. El trono se evapora, con ignorantes hace colisión. Desde mi región, sin obstáculos, Pablo como Tora. El rap me mejora lo opuesto.